Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sound on this. Bitch, ho. Se mete pastillas como le chupo para la luz. Tiene las tetas gigantes, tambores en cuenta ronda. Me bajo el carro mío, así todo de color. La puta con su color, tomo en el mundo de bombal. Hacemos que con uno sienta su presión. Nos volamos como ahí, hacemos los cambios de ronda. Sin problema me reviso el pantalón. Saco y la con extensión y hacemos sonar la conga. De igual Piper sabe que hoy un cabrón la toco y se le cruza lo como la unichonga. Le picheo el insta como le picheo a la ley. Como Hito lo come cuando la tumba. Donde sea le estamos dando color. Todas quieran sacarse el top, no se escondan. En el party le estamos dando calor. Al fondo de la sala tonero como la monga. Y sones, bicho, yeah, yeah. Va para la nota, yeah. Una señorita, pero sale con nosotros y se siente maldita. Mami, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas un gato que mate por una pisecita. Pásamelo a mí, lo triplico. Estoy sintiéndome en Puerto Rico. En la que ya suena la que está el perico. Pero la cama tú eres la que suena rico. Que suena rico, que es mamá rico. Que gime rico, yeah. No sé si me implico. Rebotando con el Sewi, Mayer, el Nico. Salgo pa' la selva, bendito. Yeah, la Jordan pulenta del añito. Se quiere venir y le digo que me espere. Quiere caminar con lo que hace en papeles. Estoy tomando otro avión, ya aún hago mis papeles. Mi chino de acá por si la bola interfiere. Oye mami, andamos safari. Puro cocodrilo con la mente millonaria. Aquí sí le hemos visto validar. Ni siquiera soy de acá, a ti no fue la paquia. Con el tercer disco me compro el carro. Pero no va a afrontarte pa' que la mami no camine. Porque yo sé lo que venir del barro. Nosotros callados, aunque estaban malas ya no tiren. Oye Katy, dile, puro, dile. Que miro como a Dona tu su dealer. Benja, mine, pa' la billetera. Puesto pa' el problema con el culio que quieras hacer. No, tierra. Ha. Nunca.